En una tarde de invierno y oscurecido el paisaje, se oye cantando el vaquero y exclama a María la Cruz Hernández. En una tarde de invierno y oscurecido el paisaje, se oye cantando el vaquero y exclama a María la Cruz Hernández. Así canta el vaquero en la tierra mía, para su amor sincero y su cante vaquería. Así canta el vaquero en la tierra mía, para su amor sincero y su cante vaquería. Ayer muy cerca de ti, negra, cantaba con alegría, oh, mayo, pero hoy que me encuentro lejos, negra, cantó la tristeza mía, oh, mayo. Así canta el vaquero en la tierra mía, para su amor sincero en su cante vaquería. Así canta el vaquero en la tierra mía, para su amor sincero en su cante vaquería.